recuerdo tras recuerdo, melodía tras melodía, canción tras canción, y el sol sigue brillando con la misma intensidad, porque por supuesto seguimos teniendo la esperanza de que mañana todo va a ir mucho mejor, y de hecho, mañana todo va a ir mucho mejor.